tomando una obra clásica del Teatro Universal adaptada a una situación de Argentina. Esa era la consigna de la serie. Y él tomó Antígona e Ismene, y aplicándola a algo de Argentina, ahí se le cruzó con esto que él conocía, de dos hermanitas. Pero claro, ya mezcló además con esa otra realidad de quien tomaba ese compromiso por los pobres empezaba a ser mal visto por la iglesia, en algunos sectores, por algunos gobernantes que veían eso como una amenaza al cuidado de la propiedad privada, al cuidado de las ideologías que han estado y están en nuestro país, ¿no? Entonces él crea esta obra. El origen es un guión mucho más breve, menos desarrollado que la que podemos ver ahora en el teatro, porque ese es un desarrollo ya en el exilio con toda el flagelo de la violencia de los 70. Pero el primer guión es del 71, y ya él ya, digamos, visualiza a alguien que es un intendente, que es la autoridad del lugar que se enfrenta, y esta monja aloja a alguien que está siendo perseguido, y por comprometerse con quien hospeda, termina en la cárcel, que bueno, que ya es la obra que después la comentamos, ¿no? Pero el origen, el Vaticano II, sería entonces un impulso en la Iglesia Católica que buscaba recuperar la frescura del Evangelio vivido en comunidades y desde su rostro auténtico, que implica un compromiso con los más pobres. Esto está, digamos, son vidas reales que existen hasta hoy, que no tienen prensa, ni por ahí la misma Iglesia no le da el valor que le damos, en fin, los que nos damos cuenta que eso es importante, pero que es lo que está en el fondo histórico de la génesis de esta obra, ¿no? Calificaban como movimiento subversivo en Argentina, es decir, nos ponía a la par de Domingo Breccia, de los jóvenes sacerdote, o de los militantes de políticos, gremiales, estudiantiles. Para ellos éramos uno más de ellos, uno más que formaba parte de eso, lo cual no dejaba de ser cierto, excepto la connotación que ellos le daban, pero sí, era un cambio de época. Y nosotros, bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes del movimiento es haberse, es la primera vez después de muchísimos años, no sé, habría que retrotraerse quizás a la Revolución de Mayo, que un grupo de sacerdotes tan numeroso y extendido por todo el país se hacen cargo de los problemas del país, y se meten, y se juegan, y luchan por eso. Eso impactaba, bueno, y también creaba problemas en el poder. Y dentro de la iglesia, bueno, sí, había sectores que nos atacaban o nos descalificaban fuertemente, incluso hubo un intento de descomunión del movimiento como tal en su conjunto, que no se produjo, pero sí hubo sanciones disciplinarias y hasta excomuniones en algunas provincias donde funcionaba el movimiento. sacramento, obviamente, de sacerdotes y de laicos con los movimientos armados, con los grupos populares que lucharon contra la dictadura de Onganía y que se van a enfrentar a la derecha después de la muerte de Perón, va a llevar a que la dictadura a partir del año 76 se convierta en la forma más terrible y más cruel de resolver el conflicto que se ha abierto dentro de la Iglesia Católica de los años 60. Es decir, la Iglesia Católica está en el medio de una gran crisis interna entre sacerdotes, laicos y jerarquía, y lo que viene a hacer la dictadura en el año 76 es a resolverlo a través de la desaparición, la tortura, el asesinato de cientos y cientos de, no solamente de sacerdotes, obispos, seminaristas, sino de laicos, de laicos comprometidos, de laicos que trabajaban en villas, que trabajaban en la promoción social. Es decir, lo que viene a hacer la dictadura es a eliminar a uno de los grupos que estaban en un conflicto intraeclesial a partir del año 76. La pieza de Juan Carlos Jené, aunque no trabaja directamente esta historia, nos enfrenta al caso de las dos monjas francesas de la Congregación de las Misiones Extranjeras de París, torturadas en la ESMA y asesinadas en los vuelos de la muerte, Alice Domon y Léoné Duquette. En el año, a mediados del año 1977, las madres religiosas francesas Alice Domon y Léoné Duquette estaban trabajando y en la Argentina comprometidas con la orden de las misiones extranjeras que las habían enviado a este país. Méndez Carreras, abogado defensor de las monjas francesas. Para vivir en medio de la pobreza y para ayudar a la gente, digamos, que estaban en extrema situación de necesidad. Tal es así que vivían en villas miserias o en el campo, ayudando a los campesinos del tabaco en la zona de Corrientes, Perugorría concretamente. Estas dos mujeres estaban comprometidas con el Evangelio y lo cumplían al pie de la letra, que era de vivir con los más desesperados y con aquellos que no tenían absolutamente ningún medio de subsistencia prácticamente. Así las cosas se fueron vinculando y relacionando con toda la desgracia que había sucedido en el país, asolado por la dictadura militar, y se pusieron en contacto y se enteraron de que había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos y se preocuparon a tal punto que se fueron a vivir con ellos y a procurar llevarles algún alivio, consuelo y solución, porque eran dos mujeres muy cultas que los ayudaban a acudir ante las autoridades, escribiendo cartas, inclusive concurriendo al Ministerio del Interior, para tratar de traer algún alivio a estas familias afligidas. Y bueno, la presencia de ellas siempre, más que simbólica, una presencia muy efectiva, ¿no?, muy concreta, porque era gente, como yo digo, asolada por la desgracia, que estaban en condiciones extremas de pobreza y de cultura también. Por lo tanto, estas mujeres intelectualmente mucho más preparadas las podían conducir en sus reclamos, no de justicia, sino simplemente de conocer el paradero de sus seres queridos. Yo creo que hay infinidad de historias que en Juan Jené se le mezclaron con estos personajes. Sin duda, para los que por ahí conocemos el caso particular de las monjas francesas, se vincula, porque además son dos hermanas también, entonces es como que en este caso venían de Goya, Corrientes, donde perfectamente puede ser una situación política como la que menciona la obra. Se vincularon con las madres de Plaza de Mayo, con Azucena, Villaflor de Vicenti, y se integraron a esos grupos, no, cada vez más numerosos, que expresaban su reclamo en forma silenciosa en la Plaza de Mayo. Eran unas mártires estas mujeres. Y un buen día, debemos recordar, a mediados, creo que fue en el junio de 1977, apareció dentro de ese movimiento, así en forma tímida primero, un muchachito rubio de lindas facciones, acompañado de otra chica rubia, de quien él decía que era su hermano, y que venían a reclamar, también a unirse a este grupo en búsqueda de un hermano de ellos desaparecidos, sin dar mayores noticias ni referencias. Este grupo civil nunca le pidió ni pasaporte para ingresar y para ni preguntó ni dónde vivía ni quién era. Es decir, lo acogieron, y esto es muy importante destacarlo, lo recibieron, le abrieron los brazos. Alice Domon lo que hizo entrañablemente es, recuerdo que en la tortura, en los abismos de la ESMA, cuando era torturada, Alice Domon preguntaba por este muchachito rubio, ¿no es cierto?, a quien quería entrañablemente como si fuera un hijo. Entonces, como dije, le facilitaron la puerta de sus hogares, porque este grupo de familiares no estaban en una trinchera ni vivían en forma clandestina, vivían en sus casas, se citaban, se reunían públicamente en lugares, en bares, en plazas, en iglesias, o sea que no estaban viviendo, digamos, reitero, en la clandestinidad. Y este individuo se infiltra, esto es uno de los motivos por los cuales es considerado un héroe en la Armada, haberse infiltrado, según ellos, en este movimiento de subversivas, ideólogas y demás, revolucionarias, mujeres, y durante 6 meses convivió con ellas, asistiendo permanentemente, ¿no es cierto?, a todas las reuniones. Entonces él iba tomando nota y elevando a la Escuela de Mecánica de la Armada, a sus superiores jerárquicos, partes diarios de los movimientos de estas mujeres, que no era ningún secreto. Por otro lado, vaya heroísmo, ¿no es cierto? Para nosotros es cierto lo que vos decís, que se asocia inmediatamente con el caso de las monjas francesas, que además, cuando ellas fueron desaparecidas, fue con otros 10 laicos de la comunidad, en ese caso, ¿no? Con Pernías, Scheller, de Guamón y todos otros torturadores que fueron procesados por tormentos por la Cámara Federal en 1987, cayeron sobre este grupo que se había reunido ese día del 8 de diciembre del 77 en la Iglesia de la Santa Cruz, acá en Capital Federal, con motivo de hacer una colecta para seguir publicando otras solicitadas. Y muchos testigos declararon sobre la actitud extraña que había adoptado Astiz. En un momento dado, en medio de la colecta, Astiz, con un billete, empieza a hacer señas marcando a la gente que iba saliendo de la iglesia, al tiempo que de unos Renault 12 descendían 18 sujetos que comenzaron a arrestar, a detener, digamos, y a conducir estos vehículos a la gente que iba saliendo de la iglesia de Santa Cruz, que era individualizada y marcada por Astiz con este billete. Se llevaron en ese momento más de 10 personas de la iglesia, y fue el secuestro masivo más importante y más grande que tuvo lugar durante esos años de la dictadura, porque de ahí, como dije, llevaron 10 personas, después al día siguiente y a los 2 días se terminaron de llevar al resto, a Azucena, a Leonie Duquette, que se la llevaron de Morón el día 12 de diciembre. Nosotros tuvimos posibilidad de ir a un grupo, esto como actriz, ¿no?, para buscar datos para... Daniela Katz, protagonista de Golpes a mi Puerta. Ver un poco que Maya y yo podamos refrescar un poco, saber bien, y fuimos a Montechingolo, a un grupo que son las Hermanitas de Jesús, que trabajan exactamente como indica la obra, y hubo una cosa muy curiosa que pasó. Un poco invadimos su casa porque fuimos todo el grupo de actores, que además íbamos como actores, ávidos de preguntas. Para ellas era muy gracioso que nosotros le preguntáramos y demás. Cuando llegamos nos esperaban con torta frita, con mate. Fue una tarde encantadora, porque fue genial. Una casa muy pequeña, había 7 u 8, ahí una italiana que había llegado, otra que se iba en unos días, no me acuerdo África. Bien, a África, creo, digo que van y vienen. Y pasó algo muy muy loco, porque nos sentamos, estaban preparando el mate y golpean la puerta. Fue un golpe y una entrada. Entra un muchacho de unos 50 años. Sí. Nos saluda a todos con un beso. Se notaba que tenía cierta dificultad motriz. Uh-huh. Y entró, nos saludó muy correctamente, vio que las hermanitas estaban ocupadas y se fue. Claro, todos nos quedamos porque hizo como una entrada, se notaba, no se le notaba el problema, pero sí se notaba que era una persona con problemas. Y cuando se fue, claro, nos quedamos un poco y una de las hermanitas nos contó que este muchacho a los 20 años, siendo seminarista, creo, había sido chupado porque parece que estaba cerca de un obispo que querían Goya, que... justamente por señor devoto. Exacto. Era seminista de devoto que quería que quería que diga algo, lo torturaron durante... Lo torturaron para sacarle datos del obispo. Y como no pudieron sacarle o le sacaron no sé qué, lo soltaron y así quedó. De las torturas. Y ese fue nuestro primer, o sea, esa fue el primer relato que nos contaron. Claro que nos quedamos porque para nosotros también, digo, yo tengo 39 años, soy estudiosa de mi país, no solo de mi país, además yo soy hija de sobrevivientes de Alemania, hija no, nieta, ¿no? De alemanes judíos. Entonces todo lo que tiene que ver con estas cosas me interesa y demás. Pero claro, cuando uno lo encuentra, esto que decíamos, ¿no? Cuando uno lo ve en una realidad tan concreta ahí, y ve a un señor que quedó realmente incapacitado, digo, nunca me había pasado, y además muy místico todo, ¿no? Lo cierto es que después en la Escuela de Mecánica de la Armada, Méndez Carreras, abogado defensor de las monjas francesas, por testimonios importantísimos como el de Graciela D'Aleo, el de Alberto Girondo, bueno, hay decenas de testimonios que vieron a las dos monjas en esa situación de cautiverio y torturadas, el de Ricardo Coquete, el de Hernández. No olvidemos que las monjitas estas permanecieron muy pocos días en la Escuela de Mecánica, una semana aproximadamente, y en tanto que el resto del grupo fue, digamos, colectivamente eliminado, como solían hacer, las dos monjas quedaron ahí, solas, y fueron objeto de un traslado individual, según relató Silingo. Antes de esto me quiero referir a que en la Escuela de Mecánica de la Armada se montó un operativo para hacer creer que habían sido secuestradas por los montoneros. Y ante un gran letrero que decía montoneros, le fue sacada una fotografía a las dos monjas, muy golpeadas, muy magulladas, se ve en sus rostros el dolor de la tortura y de los golpes recibidos. Uno de los golpeadores más feroces fue un prefecto de apellido Febres, que por supuesto después fue ascendido y demás, ¿no es cierto? Y se envió una carta a los medios, a France Press, diciendo, se las obligó a ellas a escribir una carta, diciendo que habían sido secuestradas por un grupo montonero. Esto fue una burda farsa, que inmediatamente fue advertida, los mismos medios se dieron cuenta de que esto había sido una maniobra política ideada por Massera para desviar la atención de su responsabilidad en este dramático hecho. A su vez, el gobierno francés, si bien en forma tardía, reaccionó. Cuando la noticia llega a la embajada, prácticamente es tarde, porque las monjas tuvieron una semana, al cabo de las cuales, el día 13 de diciembre, fueron conducidas de noche a la madrugada, y con una inyección de pentotal, a la postadera naval de San Fernando. Y de ahí sus cuerpos fueron amarrados a cadenas de anclas en desuso, según comentó Silingo, y en una embarcación hundidas en una laguna del Delta. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso, en 750. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Capítulo 1. Juan Carlos Gené terminó su texto en el exilio venezolano, y muchos aspectos de su metáfora, un país invadido, un gobierno local complaciente, jóvenes que pelean contra la represión y religiosos comprometidos, se parecen a la realidad de casi todos los países latinoamericanos de los años 70. Seguramente también, como que Juan termina de escribir la obra en el exilio en Caracas, donde frecuentaba Eduardo Graham, y muchos director de Golpes a mi Puerta, exiliados de Chile, de Uruguay y de Centroamérica. Por eso la obra tiene mucho del tinte centroamericano también. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Oscar Arnulfo Romero, obispo de El Salvador. Y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. La situación geopolítica, no sé si, la situación política de la obra es más parecida a la de Centroamérica. La situación política es un país ha logrado, el pueblo, un gobierno democrático que se ocupa de los más débiles y hay un sector local interesado más en la riqueza de unos pocos que quiere desbaratar ese proceso, y hay una situación internacional de Estados Unidos que tampoco quiere favorecer ese tipo de gobiernos en América Latina y que crean, tienen que ficcionalizar un conflicto limítrofe con un país vecino para justificar que no hay una invasión, sino que hay un apoyo extranjero a un gobierno que está buscando restablecer un orden para defenderse de supuestos enemigos de un país limítrofe que hasta hace poco eran hermanos. Esa situación es más clara, es muy clara quizás, de lo que era la política en toda América Latina, de Estados Unidos, con sectores locales. Entonces le permite, creo que en la obra, ponerlo con claridad. Con claridad quiero decir, con toda la ambigüedad y la mentira de si es invasión, de si es guerra, de si es guerra civil, de si es invasión. Constantemente en la obra se muestra esa necesidad de discernimiento sociopolítico de la situación, ¿no? Y de hecho hemos visto nosotros los primeros, ¿te acordás? Los primeros manuscritos de la obra de Juan, o sea, en el mismo 84, donde leía en el diario, está con fecha, no me acuerdo qué país era, acaban de decidir en Honduras un primer paso hacia hechos que acababa de escribir él y estaban pasando a pocos kilómetros de Caracas, 500 kilómetros, ¿no? Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Nos contaban cómo, cómo algunas, las más grandes, ¿no?, cómo estuvieron involucradas en todo el proceso, en situaciones de salvar a gente. Daniela Katz, protagonista de Golpes a mi puerta. Entonces, nada, los llamados sobre telefónicos. Todo contaba en Chile, ¿te acordás? Sí. Había estado en Chile en esa época. Ahora estaba acá y contaba que en el fondo tenían un lugar de herramientas donde tenían constantemente gente alojada varias semanas hasta que encontraban cómo salir, ¿no? Ella contaba ese momento, mira, que habían estado cuando empezaron, creo que el cardenal Silva Enríquez pero todavía no se habían manifestado ni creado la Vicaría de Solidaridad, eran los primeros meses, y ella contaba, al obispo le decíamos, acá están habiendo atentados contra los derechos humanos, hay que hablar, no puede ser. Y el obispo todavía estaba como sopesando y escuchando voces. Y en un acto público con el gobierno, militares, la mayoría, no solamente, donde le tocaba hablar a él, y estaban fuera del auditorio, estos grupos de las monjas participaban para demandar la denuncia, y estaban escuchando por radio fuera, contaba ella, los discursos, y cuando fue la primera vez que Silvia Ríquez empezó a hablar de que no podía haber desaparecidos, de modo público y abierto, los militares se levantaban y se iban, y ella lloraba pensando que por fin, o sea, detrás de esas decisiones de un obispo hay un montón de testimonios y de hermanas, de laicos que se acercan. Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond. Funes, en 750.